sangre falsa de los caldos de agua, amplia hacen su caída, donde el daño nace del otro, como una ola de otra ola. Gracias a tales impresiones, uno puede resguardarse y recobrarse del parloteo que lo rodea, y en cuán grande medida se aprende despaciosamente a conocer las muy pocas cosas donde permanece algo de lo eterno, aquello que podemos amar, y algo de lo solitario, aquello de lo que uno puede participar en silencio.